Jesús hizo para mí. Yo las riego y los cuido para vivir en un lugar feliz. Naturaleza hecha por Jesús, naturaleza hecha por su luz, fue creada para ti, para mí, para vivir en un lugar feliz. Hay muchas flores de todos colores que alegran el jardín de mamá. Yo las riego y las cuido para vivir en un lugar feliz. Naturaleza hecha por Jesús, naturaleza hecha por su luz, fue creada para ti, para mí, para vivir en un lugar feliz. Hay un río donde yo vivo, mi Jesús lo hizo para mí. Siempre digo a los niños, la basura no la tiren allí. Naturaleza hecha por Jesús, naturaleza hecha por su